fue de su vida cuando ya me dejó. Estaba muy confundida, tenía la mente perdida, no supo lo que hacía. Escuchen lo que pasó. Me tomó de la mano y me preguntó si aún yo la... que fue de su vida cuando ya me dejó. Estaba muy confundida, tenía la mente perdida, no supo lo que hacía. Escuchen lo que pasó. Me tomó de la mano y me preguntó si aún yo la... ¿Sabes? ¿Sabes?